auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. El desierto de la queja. Cuenta la historia que un pueblo entero vagó por el desierto de la queja durante 40 años. Al final, todos murieron. Los cuerpos sin vida de quejosos y murmuradores se fueron calcinando bajo los rayos del sol a lo largo de 4 décadas de dar vueltas y vueltas. Y esto no es metáfora. La queja hace perder las referencias. Exagera un pasado glorioso de ajos, puerros, cebollas y pescado y desdibuja el látigo lacerante del opresor. Quejarse y mirar el pasado todo el tiempo nos roba energía para el futuro. Cualquier empresa nos parece demasiado. Ya no estamos para eso, pensamos. La queja es una maldición que viene del infierno y contagia a los viejos primero. Hombres y mujeres que confunden la murmuración como estilo de vida con la experiencia. Pero nos engañan como niños. Con el tiempo, el virus se extiende a los más jóvenes. Si el caldo es grosso, las nuevas generaciones se volverán refunfuñadoras a edad cada vez más temprana. Y los viejos diremos, la juventud está mal, ¿eh? Como si no tuviéramos nada que ver. La queja es inconducente, no lleva a nada, no soluciona los problemas, tira abajo nuestro ánimo y el de quienes nos rodean. Y a la inversa, escuchar quejosos dañará nuestro espíritu. Un ejercicio sencillo revela la gravedad de este problema. Queja y sus derivados aparecen en los últimos años solo en títulos del portal del diario La Nación en más de 36.000 oportunidades. ¿Escuchaste? 36.000, solo en títulos. En el caso de Infobae, más de 39.000 veces. En Clarín y Página 12 no pude relevar el fenómeno. La queja crónica nos proporciona negatividad y activa la hormona del estrés, el cortisol. El sistema inmunitario se debilita y la presión arterial aumenta, lo que aumenta el riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas y otras dolencias. Otra desventaja de las quejas constantes es que pueden conducir a la inacción, explica el buscador Google. ¿Cómo superar la tendencia a la queja? Travis Bradbury sugiere cultivar la gratitud. Esto se hace desplazando tu atención hacia algo por lo que estés agradecido cuando sientas ganas de quejarte, dice este psicólogo universitario, autor del libro Inteligencia Emocional 2.0. Esta actividad, a tono con el consejo milenario de San Pablo, den gracias por todo, puede reducir el cortisol en un 23%, mejorar el estado de ánimo, energizarnos y reducir la ansiedad. El agradecimiento es el antídoto contra la queja, coincide el pastor y sexólogo Bernardo Stamateas, quien propone ser agradecido por las cosas más pequeñas, como un café con amigos, y por las más significativas, como tener un techo para vivir. Si la queja tiene que ver con algún problema real, lo mejor será ponernos a resolverlo. Si no podemos identificar un problema, probablemente estemos quejándonos solo por el gusto de hacerlo. ¿El riesgo? Convertir nuestra vida en un desierto de amargura e inacción. Caminante. Senza Nicora y Nicora Song en ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. Otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Mi amor. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Cole y ya con la música de Xenia Nicora de Moldavia iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros María Eugenia Mayu Barrio. Ella es terapeuta y hace terapias de inteligencia emocional, de desarrollo personal en cárceles. Esta es la caminata radial número 203 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva de paseo por un recorrido histórico de muchísimos siglos, el trayecto que va de Nazaret a Belén, en Tierra Santa. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos convoca a experimentar la música a través de sus diferentes texturas. La música tiene texturas. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos propone Casa en el Árbol, del hispano-brasileño Eduardo García. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, historias de burros, no tan burros. Del archivo de esa ya la vi, la señorita maestra Patricia Mendi nos trae Manos Milagrosas, la historia y luchas del neurocirujano pediátrico Ben Carson. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y este año, este día, esta semana, tenemos cumpleaños. Saludamos a Juan. Juan es un sobrino muy querido que debe estar durmiendo a esta hora, pero igual le mandamos un abrazo y el deseo del mejor día, un feliz cumpleaños. La consigna tiene que ver mucho con lo que pasó esta semana. ¿Escuchás o con lo que no pasó? ¿Escuchás la radio, la tele, mirás internet, los portales de noticias para saber cómo viene el tiempo? ¿Qué importancia le das al pronóstico del clima para organizar tus rutinas y los programas especiales? Contanos al 11-6400-7047. Personalmente no le doy mucha bolilla, A veces cuando surge por ahí en internet, por algún lado una alarma, ¿no es cierto? Tiene un nombre eso, ahora se me escapa, pero bueno, de alto riesgo por mucho viento, temporal o algo así. Una alerta meteorológico, presto atención, pero si no, salgo como salgo, me fijo si hace frío o calor y listo. Pero bueno, contanos qué importante es para vos el pronóstico o cuánto lo tenés en cuenta para organizar tu día. Mandanos un audio al 11-6400-7047. Enya, Orinoco Flow. Thank you. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Es tiempo de magnolias y sus formas redondeadas y tornasoladas, de jacarandás y ese celeste extenso que pintan las calles, y de veredas de Buenos Aires y, por supuesto, de jazmines en flor. Qué lindas que están algunas calles, plazas y paseos de nuestras ciudades. A disfrutarlas, ese es el verano. En las esquinas de los barrios, especialmente, hay que tener mucho cuidado, y esto es para los propietarios de las casas, con plantar justo en la esquina o cerca de la esquina plantas bajas, achaparradas, porque tapan la visión y no permiten ver los vehículos que vienen circulando por la calle que corta, la que va en sentido transversal. Es un detalle, pero muy importante. Desde hace unos 15 años aproximadamente, los recolectores de residuos en esta ciudad utilizan el sistema del achique, una verdadera desgracia que consiste en que los mismos recolectores contratan muchachitos para que junten las bolsas de basura y las amontonen en distintos puntos de las cuadras. En lugar de levantar las bolsas de los canastos y ponerlos en el camión recolector, unas dos o tres horas antes pasan estos muchachos y los amontonan en el suelo. El problema es que genera un problema de higiene con perros y gatos que rompen las bolsas y perjudican a los vecinos, a quienes les chantan la basura frente a su casa o en su vereda incluso. En otros municipios esto no ocurre. Mayra Mendoza debe intervenir y terminar con esta práctica insalubre, además de proveerle vestimenta adecuada a los recolectores que son municipales. Ninguno usa guantes para protegerse de cortes y raspaduras, tampoco tienen el calzado adecuado. Mucho cuidado con utilizar las banquinas para adelantarse. El uso indebido de este espacio destinado a estacionar en caso de accidentes o desperfectos mecánicos puede generar situaciones graves, muy graves y riesgosas. Está muy mal usar las banquinas para adelantarse, más cuando hay congestiones de tránsito. Tranquilizarse y esperar. El domingo pasado nos tocó un domingo espectacular. Así que a la tardecita me puse a podar algunas plantas del jardín en el fondo de mi casa. Esto en los barrios tiene una peculiaridad, y es que uno escucha y ve muchas cosas que en la gran ciudad no se puede, ¿no? Bueno, a mí me permitió escuchar cómo jugaban durante 3 horas, porque fue el tiempo que yo estuve en el fondo y estuvieron esas 3 horas, un grupo de niños de entre 5 y 7 años, yo calculo. Se divertían a lo loco, casi sin nada y sin pelearse. Los pibes decían cosas como estas. Escuchá, una nena gritaba, ¡ayuda, ayuda!, con voz trémula, aunque era evidente que no corría peligro, estaba jugando. Otro dijo, ¿querés que juguemos al amigo? Y más tarde, ¿jugamos a pelearnos? Tan tiernamente que daba ganas de saltar la medianera y darles un beso, abrazarlos. Cero tecnología, cero juego armado de plástico, industrializado. Tan solo un patio, un arbolito y su loca imaginación. Los padres felices dentro de la casa, porque era la dueña de casa era una chiquita. O sea, ella y sus papás eran amiguitos que estaban con ella, ¿no? No hay que depender de la tecnología ni temerle al aburrimiento. El aburrimiento es parte de la vida de los chicos. Y si les damos un pequeño espacio y algo de tiempo, los pibes se le ingenian para divertirse y pasarla bien. Muy bien. Así que, atenti. No hacernos problema por los chicos. Dejarlos que jueguen, dejarlos que inventen. Es la mejor solución para darle rienda suelta a la creatividad y a la imaginación. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Casa en el árbol. En la copa de un árbol construiré nuestra casa, con tablones y clavos e ilusión y un martillo. Alzaré entre las ramas suelos, techos, paredes, cuartos en espiral, secretos pasadizos, donde obra el azar, el don de los encuentros, y de pronto amaneces y me miras al fondo, por donde el viento corre a refugiarse. Madera en la madera, crujen las estaciones, pasan a visitarnos los amigos, huele a café. Huele al árbol en que nos acogemos, al rumor de las hojas, a la tierra donde brota un impulso. Su sed de los espacios se siente allí, el verdor de las promesas. Casa y árbol fundidos, una sola criatura. Se es feliz de algún modo impreciso y vital. Con los años al árbol le van creciendo ramas, gana cuerpo, se inclina hacia las nubes y de pronto la casa ha ascendido unos metros y hasta el aire es más puro, más ancho el horizonte. Las estrellas fugaces proliferan. Ahora vigila la espesura. Hay luz en la ventana, ha cubierto de todo, suspendida. Luz de hogar en la noche, resplandor. Y una escala de cuerda entre las ramas. Si subes por la escala no hay retorno. En la cima del viento hallarás nuestra casa. Eduardo García. Vanina Cajini y Gabriel Merlino en Un cielo y un jazmín. Traías en tus manos, mojadas de silencio, los sueños apretados, cansados de callar, y en un abril de asombro, gaviotas sin regreso, nos dimos esos besos que ya no vuelven más. Después llegó el hastío, el tiempo de acechanzas y en la desesperanza los golpes del revés me ataron al castigo de andar en este drama que siempre nos reclama gritando ¿para qué? Y ahora que se fue la lluvia de ese abril tendré para los dos un cielo y un jazmín, tendré para los dos un beso bajo el sol, la noche en un candil, tu nombre en mi canción. Y si no vuelves más, si ya no puede ser, tendré para los dos la angustia del después. Tal vez no presentimos que es débil la esperanza de los que se enamoran sin culpas ni razón. ¿Te acuerdas esa noche vestida de neblina? Temblabas en mis brazos cuando te di de amar. Y así te fuiste yendo, gaviota a la deriva, amante fugitivo de un cielo que no está. Tal vez en estos versos encuentres que te llamo, que en vano te reclamo los besos del ayer, que somos como un cuento, un cuento mal contado que trae del pasado su gris atardecer. Y ahora que se fue la lluvia de ese abril, tendré para los dos un cielo y un jazmín, tendré para los dos un beso bajo el sol, la noche en un candil, tu nombre en mi canción. Y si no vuelves más y ya no puede ser, tendré para los dos la angustia del después. Tal vez no presentimos que débil la esperanza de los que se enamoran sin culpas ni razón. Tal vez no presentimos que es débil la esperanza de los que se enamoran sin culpas ni razón. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola, buenos días, bendiciones. Bueno, yo me llamo Cristina. Hoy en este momento ahora estoy en la costa, Costa del Este, para ser más preciso. Sí, yo, o sea, cuando tengo cosas que hacer importantes, como viajar o cosas así, entonces ahí sí estoy atenta a lo que dice el pronóstico. Pero si no, muchas veces no le doy importancia. Me da igual cómo esté el tiempo, porque es decisión de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, mejor dicho. Se hace la voluntad de Él, no la nuestra. Así que por eso aquí mismo que yo muchas veces no le doy tampoco mucha importancia. Sí, cuando tengo algo importante que hacer, pero si no, bienvenida es la lluvia, bienvenido el frío, bienvenido el calor. Así que bueno, que tengan un lindo día. Dios me los bendiga mucho a toda la audiencia. Gracias, Cristina, por tu mensaje. En respuesta a la consigna, ¿qué importancia le das al pronóstico del tiempo, a lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional o algún servicio en la web? Luego de que hayan anunciado 4 días seguidos de lluvias torrenciales, vientos huracanados y demás, hoy, con este calor, ya no les creo nada, dice Adriana. Muchas gracias por tu mensaje. Hola, David. Yo miro mucho el pronóstico, no siempre el tiempo le hace caso, pero me gusta para saber lo que me puede esperar, más ahora que está tan inestable. Hoy calor, húmedo, sofocante, y por la noche mosquitos como para hacer un buen guiso. Cariños, nos dice Catalina desde Formosa. Veo siempre en el celular el clima, pero también soy consciente de que hay gente perversa que con la geoingeniería, sobre todo con los chemtrails, lo están cambiando. Bueno, gracias Alejandro por tu mensaje. Soy de mirar el pronóstico, nos dice María del Carmen. El pronóstico del celular cuando me levanto. No siempre aciertan, pero me da más o menos una idea de cómo puede estar el día. Buen fin de. Bueno, muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. Nos llaman al 11-6400-7047 con un audio o un texto para decirnos cuán importante es el pronóstico en su vida. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Para conocer una calle famosa, un puente, un camino, un trayecto, estamos ya en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Coller, buenos días. Estoy muy bien, gracias. Bueno, ¿vos? Bien, bien, me alegro de tenerte en Caminante, poder dialogar y conversar. ¿Cómo está el tiempo en Mar del Plata? Gracias. El tiempo está raro, está inestable. Ajá. También hubo anuncios hace unos días de tormentas eléctricas y demás, que las hubo, y parece que el mar se llevó la tormenta, porque llovió un poco anteanoche y después ya no llovió más, y sí ha hecho mucho calor, y hace mucho calor en este momento, y con algo de humedad, así que estamos medio parecido a Buenos Aires, en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, el mar es un gran factor para tener en cuenta, ¿no?, en el clima, en una ciudad como Mar del Plata, ¿no? Sí. Mar del Plata es muy inestable. Quien conoce Mar del Plata sabe que puede tener las 4 estaciones, sin exagerar, en un solo día. Ah. Y ayer escuchaba a un señor, le llaman, creo que te hablé de él en algún momento, le llaman el señor Tiempo, y hace pronósticos y estudios del clima y del tiempo y demás. y explicaba por qué razón a la mañana se presentan unas mañanas tan bonitas, tan espectaculares en Mar del Plata, luego se destempla en cualquier sentido, que baja la temperatura, o que sube, o que hay viento, y por las tardes otra vez vuelve la serenidad y unas tardes hermosas. Y es porque el mar produce con su naturaleza un efecto que hace que haya viento, y eso es cuando la temperatura del mar baja o se mantiene baja, y en la ciudad, por efecto del cemento, la temperatura sube. Eso produce los vientos y, bueno, y todas las cosas que pasan en Mar del Plata, que son tan raras, no tan inestables en cuanto al clima. Así que aprendí algo ayer. Sí, sí, claro, claro, las mareas, todo eso tienen que ver con el tiempo. Me acuerdo que en una época íbamos con un grupo de amigos de vacaciones a Córdoba, y bueno, nos levantamos a la mañana, estaba lindo el tiempo, y decimos, bueno, a la tarde vamos al río, al balneario, y a la tarde estaba lloviendo. Claro. Tiempo cambia muy rápido, ¿no? Y entonces hay que aprovechar el tiempo cuando está disponible, ¿no? El buen tiempo. Sí, sí, sí. Ahora mirá qué importante sería que hombres como estos y tantos otros que debe haber, hubiera una, no digo una materia, pero algo de conocimiento en la escuela primaria o secundaria que nos llevara a conocer las razones de todo esto, ¿no? Para conocer un poco más en profundidad y por ahí no salir desprovisto, o saber que vas a un determinado lugar y te vas a encontrar con determinadas características del clima sobre ese lugar al que vas, ¿no? Estaría bueno. Sí, se me ocurrió. Al igual que el tema de una cultura con respecto a las calles, al tránsito, etcétera, ¿no? El acervo popular va recogiendo cosas, ¿no?, sobre el tiempo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá decía viento del este, lluvia como peste, ¿no? Claro. Y uno sabe, por lo menos en Buenos Aires, que cuando sopla viento del este es casi seguro que más tarde, en unas horas, a la noche, a la madrugada, va a llover, ¿no? Sí. O si la puesta del sol es con esos colores dorados y lindos, agradables, es probable que al otro día haya buen tiempo, ¿no? Hay ciertas cosas que uno las va aprendiendo y que estaría bueno poder sistematizarlas un poquito en el colegio, ¿no? Sí, estaría bueno, por lo menos para conocer un poco más de cosas reales, ¿no? Concretas. Claro, y relacionado cada uno con su ciudad, su pueblo, su región, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos pendientes. ¿Tenemos alguna noticia de Mar del Plata para comentar? Tenemos una noticia. A ver. Que te cuento que desde hace 27 años se lleva adelante un ciclo que presenta personalidades de la escritura contemporánea argentina. Ajá. Eso se hace aquí en Mar del Plata sistemáticamente. Sí. Y no falla ningún año desde hace 27. El encuentro gratuito se concentra en un hotel de renombre de la ciudad, por una editorial famosa, frente al mar, y se repite en el Teatro de la Torre en Pinamar. Ah, qué bueno. El año pasado, por ejemplo, estuvieron presentes Hugo Alconada. ¿Cómo es el apellido? Mon. Hugo Alconada Mon. Claro. Sí, él. Pedro Saborido, o sea, fíjate que nada que ver una cosa con otra, ¿no? Sí, Rep, es humorista, ¿no? Sí, Saborido. Sí. Sí, sí, guionista también, escritor. También estuvo Rep, otro escritor más y dibujante. Sí, sí, humorista. Y estuvo Cecilia C. Sí, eso el año pasado. Cecilia C. Con la moderación del periodista Nino Ramela. Para este año convocaron a Felipe Piña, Daniel López Rossetti, Florencia Canale y Carlos Pañe. Ellos estarán en enero. En tanto que en febrero vendrán Viviana Rivero, Carlos Liotti, Darío Zeta, el filósofo moderno del apellido difícil, sí, y Gabriel Rolón. Piña, por ejemplo, presentará su libro Los Güemes y la Guerra de los Infernales, una biografía sobre el prócer y el peso nacional y continental de su figura. Daniel López Rossetti presentará La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, en tanto que Florencia Canale hablará de El Diablo, un libro basado en la vida de Bernardo de Monteagudo. Mirá vos, qué interesante, ¿eh? Sí, Te digo que los lugares se llenan, he participado en más de alguno, y es interesante la cantidad de gente interesada en estos temas, que por ahí no parece, ¿viste? Sin embargo, cuando se presentan este tipo de cosas, la gente lo aprovecha y se nota mucho que hay un gran interés, porque hay mucha gente que queda fuera. O, por ejemplo, cuando vino Dolina, me acuerdo hace unos años, se hicieron 3 presentaciones, porque con una no alcanzó. Claro, hubo que organizar ahí sobre la marcha, y se organizaron 2 presentaciones más, que igual dieron lleno completo, y que mucha gente quedara fuera. Claro, claro. Bueno, vos sabés que López Rossetti presentó este año ese libro que mencionás vos, de la Gioconda, y tuvo muchísimo éxito, no sé si éxito, pero mucha repercusión por lo menos, y cuenta su experiencia, ¿no?, con la Gioconda. Él estuvo en, creo que está en algún museo de Italia, y y con un curador o algún personaje de estos que está cuidando esta obra y haciendo el mantenimiento, ¿no?, hablando por horas con este hombre y frente a la obra, ¿no?, detenidamente, ¿no?, observándola. Así que sí, indudablemente. ¿Y esto cuándo va a ser o cuándo es? ¿Ya empezó o empieza en enero? Arranca en enero, en plena temporada, durante enero y febrero, los días martes se presenta. Es esta presentación. Mirá qué bueno. Sí. Bueno, para tenerlo en cuenta entonces, Sí, si vienen a Mar del Plata en enero y febrero y están un martes, busquen en un hotel frente al mar, un afamado hotel. Una editorial muy famosa, muy exitosa, hace estas presentaciones. Perfecto. Bueno, ¿vamos a la calle al recorrido famoso? Vamos a un recorrido famoso. A ver. Te cuento que, como todos sabemos, Nazaret, de gran relevancia para el mundo cristiano, ¿no?, es la ciudad donde Jesús transcurrió sus primeros años de vida. Es la ciudad más poblada hoy por hoy en el norte de Israel y está ubicada a 23 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Allí residían María y José antes del nacimiento de quien fue llamado, entre otros nombres, el Príncipe de Paz. Ahora surge la pregunta, ¿cómo, si es que alguien no leyó o no prestó atención a la lectura bíblica, cómo es que Jesús nació en Belén? ¿Dónde está Belén? Resulta que en el tiempo en que Jesús nació, Israel era, como España, por ejemplo, una provincia del Imperio Romano, y el emperador de esa época ordenó realizar un censo, por lo que María y José, que pertenecían a la familia del rey David, tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén para poder empadronarse. Belén queda a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. El camino, de una extensión aproximada de 140 kilómetros entre Nazaret y Belén, y que hoy es recorrido en unas horas, por aquellos días se atravesaba en aproximadamente 4 a 5 días, por varias razones, por el estado de los caminos, por los peligros que el mismo presentaba, y porque el único medio de transportarse era un burro, un camello o a pie, que es como viajaron María y José, que generalmente los vemos en los dibujos, ¿viste? María subida al burro, burrito, y José caminando al lado, ¿no?, como guiando, llevando de una correíta al burro. En un recorrido en la actualidad nos impactaría el paisaje árido de ese gran desierto. Además de buena predisposición, habrían de llevar víveres para tan largo trecho, de esa época, y obviamente una buena cantidad de agua, independientemente de lugares que existirían en el trayecto, para abastecerse mínimamente del líquido elemento. Claro. En unos duros caminos y con temperaturas extremas, muy altas de día y muy bajas de noche, se sumaba el peligro de ser acechados por animales salvajes y el temor de encontrarse con beduinos, que eran unos pastores que trabajaban, pero también no eran de fiar, porque no tenían un lugar fijo donde vivir, eran nómadas, y esto los convertía en personas peligrosas porque había personas con todo tipo de intenciones, ¿no? Ajá. Se estima que nuestros viajeros, María y José, tardaron un poco más en realizar el trayecto. ¿Por qué? Por el estado de embarazo de María, claro, que seguramente ese estado les obligaría a descansar en varios tramos de tan tortuoso recorrido. La travesía continuó por tierras palestinas y entre caminos sinuosos, luego de pasar Jerusalén, se deja ver a la distancia la pequeña aldea de Belén, con una arquitectura tradicional árabe, milenaria, en la que predomina la piedra, que es un material que abunda en el extenso desierto. Si bien hoy la tierra ocupada por Israel, esta tierra, la de Belén, en Nazaret, todas esas tierras, ambas ciudades pertenecen a Palestina. Si Jesús naciera hoy, en este 2023 tan convulsionado, estaría físicamente y prácticamente en lugares donde hoy hay enfrentamientos militares. Así que ese es el recorrido, y como detalle te cuento una cosita más breve, que existe en Belén una iglesia evangélica, la Iglesia Evangélica Luterana de Navidad se llama, que funciona desde 1893. Fue diseñada por un arquitecto alemán, quien quiso incorporar las tradiciones de Belén en el edificio. Por ejemplo, decidió que el campanario de la iglesia, con su forma cónica, se pareciera al sombrero tradicional de las mujeres en Belén desde el siglo XIX. Durante el trabajo de construcción, el arquitecto se sorprendió por la precisión y la delicada calidad del trabajo de los cortadores de piedra palestinos. La iglesia tiene vidrieras excepcionales que representan diversas imágenes bíblicas que llegaron a Belén desde la fábrica de vidrio de color imperial de Alemania. Las campanas de la torre de la iglesia fueron donadas por el emperador Guillermo II de Alemania, y el órgano de la iglesia fue fabricado en Berlín alrededor del año 1890. Así que fíjate cuánta historia tiene esa pequeña localidad que se convirtió en todo un símbolo, como es Belén, ¿no? Claro, que es, en aquel momento era un villorio, ¿no? Un lugar muy chiquitito, ¿no? Con algunos pocos habitantes. Y bueno, el tema del nacimiento de Jesús generaba mucha confusión entre sus contemporáneos, ¿no? Porque Jesús se crió en Nazaret, como vos decías al principio, que es donde vivían José y María. Pero la mayoría de la gente no sabía que había nacido en Belén, ¿no? Entonces se preguntaban, porque la profecía bíblica indicaba que el Mesías, que Jesús se presentaba como Mesías, ¿no?, iba a venir de Belén. Dice, pero este viene de Nazaret, ¿no? Así que había una confusión ahí, una desinformación por parte de la gente, ¿no? Y que confusión que llega hasta nuestros días en algunos casos, porque por no conocer que son ciudades que están a 140, 150 kilómetros de distancia, que hoy para nosotros no es nada, pero en aquella época, con todo lo que significaban los caminos, lo que explicaba recién, y las distancias, se convertía en algo loco, ¿no?, para la época. Para nosotros hoy no, pero para aquella época era confuso, sí. Sí, y la costumbre de viajar no era algo, digamos, el común de la gente no viajaba, ¿no? Viajaban los viajeros, ¿no?, o los comerciantes, algunos comerciantes, pero la gente nacía, vivía y moría generalmente en un mismo lugar o en un lugar y sus alrededores, ¿no? Sí. Por eso llamaba la atención que Jesús recorría los lugares y se nombran distintos lugares que, si vos los ves en el mapa, están bastante distanciados uno de otro, si bien están dentro de una geografía cercana, tienen cierta distancia, cosa que no era común, como decís vos, en aquellos días, ¿sí? Bueno, y zonas riesgosas, ¿no? Por eso la gente solía, y es probable que fuera así también en este caso, viajaban en caravanas, ¿no?, en grupos. Claro. Bueno, además, otra característica de aquella época muy pequeñita, te cuento, en las localidades como Belén o como Nazaret o tantos otros pueblitos, lo que vivían eran clanes, principalmente de familias que se iban extendiendo, pero pertenecían todos a un mismo clan, a una misma familia, ¿no? Grandes familias que después se convertían en pueblos más grandes, pero arrancaban así, con una, dos, tres familias que se unían y ahí formaban un clan familiar. Claro. Bueno, Bernardo, súper interesante, más en la fecha en que estamos, así que, bueno, estaremos atentos a una nueva historia, un nuevo camino para la semana que viene, Dios mediante, y restablecer el contacto. Bien, un abrazo, David, saludos a la audiencia y que tengamos un muy lindo fin de semana. Abrazo. Gracias, igualmente para vos. Chao. Era Bernardo Milipán y ahora escuchamos a Spinetta, Cerati, Bajan. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? En estos últimos días, el tema que está en todos los medios, que está en boca de todos, es la educación. Y como la educación es mucho más que sentarse en un banco en la escuela, les propongo, sí, hoy sábado, tener una mini clase de música, ¿sí? Y para esta mini clase de música les propongo pensar en la textura de los temas musicales que escuchamos, ¿sí? La textura está presente en todas las cosas, en toda la naturaleza, y en la música también. Tal vez la manera más fácil de pensarlo es en un tejido, en un tejido o en una tela. ¿Qué elementos combinamos? ¿Sí? Una tela puede ser de un solo elemento, de un solo material, o cuando hacemos, por ejemplo, un telar, puede tener distintos tipos de lanas, distintos grosores, distintos colores. Eso es lo que le da riqueza a esa textura. Y en la música también, de acuerdo a qué ritmos mezclemos, a qué colores de instrumentos, también tiene distintas texturas. Así que hoy les voy a dar distintos ejemplos de distintas texturas. Y la primera, que viene de la Edad Media y que les voy a pasar un ejemplo muy cortito, es la textura monofónica, la monodía o monofonía. Vamos a escuchar un ejemplo de canto gregoriano donde justamente todas las voces cantan la misma melodía, siguen la misma línea melódica. Escuchamos entonces este ejemplo, y al principio fue a capela, es decir, sin instrumentos. Escuchamos un ejemplo de Santo Tomás de Aquino de canto gregoriano. Estamos escuchando un ejemplo de canto gregoriano, también llamado canto llano, que sigue una sola línea melódica, aunque sean muchas voces. Y este canto fue llamado así en honor al Papa Gregorio I, que fue el que recopiló este tipo de cantos religiosos cristianos de la Edad Media. Y la segunda textura que les voy a mostrar se llama homofonía y tiene que ver con distintas voces, pueden ser instrumentos o pueden ser voces humanas o una mezcla de ellas dos, pero la característica es que van siguiendo el mismo ritmo. Por más que vayan en distintas voces, el ritmo se repite en todas. Escuchamos. Love, oh Maria. Y lo que está sonando es un ejemplo de homofonía, es decir, varias voces, pero siguiendo el mismo ritmo. Y esto es parte de la película Cambio de Hábito 2, donde Whoopi Goldberg, disfrazada de monja, entrena a las hermanas de un convento para cantar. Y la verdad que logra muy buenos resultados. El tercer ejemplo que vamos a escuchar es lo que se llama una melodía con acompañamiento, ¿sí? Es decir, una sola línea melódica acompañada por, puede ser una orquesta, puede ser una guitarra nada más. Piensen que esto viene de los trovadores que a fines de la Edad Media y en el Renacimiento iban a contar historias o a cantar una canción romántica acompañándose solo con la guitarra. Toda nuestra música popular, nuestra música pop más que nada, se cumple esta melodía con acompañamiento. Y entre tantas que podía elegir, la verdad que les traigo un ejemplo increíble de Nina Simone cantando una de sus canciones más características. Escuchemos. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Y está sonando Feeling Good, cantado por Nina Simone, esta cantante y pianista además inigualable. Y por último les traigo, acuérdense, escuchamos monodía, homofonía, melodía con acompañamiento recién, y por último vamos a escuchar polifonía, es decir, son distintas líneas melódicas, pero que a la vez cada una lleva su ritmo. Es una combinación de distintas voces, ¿sí? Haciendo un contrapunto, se dice a veces. Es decir, tratando de combinarse, pero cada una con su propia individualidad. Quiere decir que si escucháramos cada una por separado, igual tendría sentido. Y para esto les traigo un ejemplo de Pentatonix, que es un grupo de chicos jóvenes que hace un recorrido por la música, desde justamente la monodía que aprendimos al principio hasta llegar a la música de nuestros días, combinando monodía, melodía acompañada, homofonía y polifonía. Van a ver que reconocen un montón de pequeños ejemplos y que reconocen estas distintas texturas. Ahora van a ver que cada vez que escuchen un tema, tal vez traten de reconocer de qué textura se trata. Escuchemos. Salve, Regina. Danny boy, the pipes are River, Ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, Para bailar a la bamba, una boca de gracia. Me despido y les recomiendo toda la obra de Pentatonix. Realmente es impecable y en cada tema realmente ellos usan la polifonía y combinada con beatbox, que son esos sonidos que se hacen con la boca utilizando el micrófono, de una manera sublime. Hasta el próximo sábado, caminante. Un abrazo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. La Anunciación por el grupo Los Jaira y acompañamiento de Orquesta Sinfónica. Jinete de un rayo rojo, viene volando el ángel Gabriel. Con sable punta de estrella, escuela planta esta vacante. Que Dios te salve María, la más bonita Cuñacaí. La flor está floreciendo, crece en la sangre tu cunumí. Es la esclava del Señor, que se haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá. Encuentra a Dios, mambo parejo angelito, que tan contento te vuelve vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa Cuñacaí. Sus ojos son dos estrellas, su voz el canto del yeruquí. Es la esclava del Señor, que se haga su flor que se abrirá en Navidad. Jinete auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Que te compre el que no te conoce. Así dice un dicho popular, tal vez no muy conocido que digamos. Se trata de alguien que ha sido engañado y creyó aprender como para no caer otra vez. Un amigo me contó la historia sobre cómo nació este dicho popular. Resulta que un español llevaba un burro atado a una soga, luego de un día de mucho trabajo. Unos muchachos estudiantes que venían detrás decidieron hacerle una broma. Desataron al burro y se ató uno de los muchachos a la soga. Cuando el hombre se dio vuelta y vio al muchacho atado en lugar del burro, el chico le dijo que había sido un mal estudiante y por eso se había convertido en burro y ahora se había vuelto a convertir en estudiante de nuevo. El español le creyó y no tuvo más remedio que soltarlo, mientras los otros muchachos fueron a la feria a vender al burro verdadero. Como al día siguiente el español necesitaba un burro para hacer su trabajo, fue a la feria a comprar uno. Entonces vio y reconoció a su burro que estaba allí a la venta. Se le acercó y le dijo al oído: «Que te compre el que no te conoce». Cuando conocemos las diversas historias sobre cómo han nacido algunos dichos y otras cosas, uno tiene más claro el mensaje. Repetir un dicho es una cosa, pero saber su origen es mucho más. «Que te compre el que no te conoce». Está diciendo: «A mí me engañaste una vez y con eso basta». Sin embargo, el hombre estaba siendo engañado nuevamente y no se daba cuenta. ¿Cuántas veces necesitamos ser engañados para aprender la lección? Eso no lo sabemos. Cada uno de nosotros necesita saber con qué burro está lidiando cada día. Y además, necesitamos saber distinguir entre un burro por falta de estudio y otro por su mucha astucia. Hay diversos burros en esta vida. El burro de la ignorancia, por ejemplo, tal vez sea el más común, el que no tiene más remedio que trabajar como un burro. Otros, sin ser ignorantes, trabajan como un burro y solamente logran sobrevivir. Y están los otros, como esos muchachos estudiantes, los que te desatan el burro, lo venden en la feria y vos le vas a decir al oído: «Que te compre el que no te conoce». Hacemos bromas, nos burlamos de los burros, pero al fin es justamente el burro el que no tropieza dos veces con la misma piedra. Es que todavía tenemos mucho que aprender, y ya es hora de reconocerlo. El sabio Salomón dijo: «No seas sabio en tu propia opinión». Y el Señor Jesús dijo: «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Ya es hora como para decirle a nuestro enaltecimiento y nuestra soberbia: «Que te compre el que no te conoce». Era la palabra sabia y atinada, más que nunca, de nuestro amigo Tony López. Santiago Benavides, Andar sobre el agua. Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que

observando el grifo de agua de su casa, descubre un método para operar a los dos niños siameses, logrando, luego de 22 horas de cirugía, el éxito que lo promueve como neurocirujano pediátrico. Esta historia, basada en hechos reales, nos invita a reflexionar sobre la autosuperación, un camino de lucha frente a las dificultades socioeconómicas de tantos jóvenes aspirantes a una mejor educación. Esta semana hemos oído que en Argentina hay más de 1,5 millones de jóvenes ni, o sea, que ni trabajan ni estudian. Pero contrarrestando esto, este año hay más del 50% de inscripciones que el año pasado en la carrera de medicina y un 300% en la carrera de enfermería, lo cual nos hace pensar que dentro de todos los problemas que tenemos, todavía hay un gran deseo de autosuperación en la juventud argentina. Esta película, Manos Milagrosas, la podés ver en la plataforma de Netflix. Queen, You Are My Best Friend. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos prometido al comienzo de Caminante, vamos a conversar ahora con María Eugenia Mayu Barrio. Ella trabaja como consultora psicológica y counselor en escuelas públicas, en penales bonaerenses, en diversas instituciones, en empresas, y lo que hace es dar talleres de gestión de emociones y habilidades socioemocionales que ayudan a la transformación personal, grupal y social. Mayu tiene una experiencia muy importante, muy interesante, por supuesto es como consultor a nivel personal en su consultorio, pero trabaja con la Fundación Residuca, con jóvenes de quinto y sexto año de escuelas públicas del secundario, junto con otras colegas, ¿no es cierto? Ya hace varios años, desde 2016 que viene con esto. Trabaja también con el dictado de clases para los programas El Arte de Cuidar y El Arte de Cuidar Niños, desde marzo de 2018, en la fundación o con el acompañamiento de la Fundación OSDE en el Hospital de San Isidro y la Universidad Católica Argentina y la misión del Padre Pepe. También lleva adelante en la cárcel número 47 de San Martín, en el norte del Gran Buenos Aires, un espacio de escucha individual para internos y para internas desde el año 2018 hasta el 22, hasta el año pasado. Y con la Fundación Espartanos, en las unidades penitenciarias 46, 47 y 48, tres cárceles de San Martín, es facilitadora de encuentros de desarrollo personal, gestión de emociones y habilidades socioemocionales en pabellones femeninos y masculinos ya hace 5 años. Una tarea más que interesante y bueno, justamente es de eso que vamos a charlar con ella. Muy buenos días, Mayu, un placer recibirte en Caminante. Bienvenida. Hola, buen día, David. Muchas gracias. Qué amorosa la presentación. Te agradezco muchísimo. Por favor, un placer tenerte y con muchas inquietudes, ¿no? A partir de esta tarea, pero antes que nada preguntarte, como a todos nuestros entrevistados, ¿cuál es tu calle preferida? Tu calle, tu camino, tu ruta de la infancia, de la adultez, de las vacaciones. Mirá, que es muy difícil encontrar una calle preferida, pero se me viene a la mente cualquier calle o ruta que tenga mucho árbol, mucha naturaleza y mucha vegetación. Recién, mientras me lo preguntabas, me imaginé la ruta a la costa atlántica, por ejemplo, esto de mucho campo, mucha vegetación, el atardecer, el amanecer. Esa sería una linda ruta. Claro. Y uno piensa en una mujer, como es tu caso, formada profesionalmente, has estudiado comunicación, has estado en la venta, no lo hemos dicho para no abundar en detalles, has hecho una formación en turismo también, y finalmente como counselor, ¿no? Como consultora psicológica, visitas cárceles, ¿no? Además de estudiantes secundarios en colegios. ¿Cómo es esto de una mujer entrando a las cárceles? ¿Cómo, digamos, la primera vez, qué pasó? ¿Cómo fueron tus sentimientos? ¿Qué tuviste que desarmar o armar para entrar a una cárcel? Bueno, me remontás a muchos años atrás y a un recuerdo que me gusta mucho. La primera vez que me invitaron a ir a una cárcel fue justamente a través de Fundación Espartanos. Me invitaron a ir a conocer un momento que tiene siempre la Fundación, que todos los viernes la Fundación Espartanos reza el rosario adentro de la cárcel. Y en esa oportunidad me invitaron a entrar por primera vez a una cárcel. Déjame contar que yo en mi adolescencia, cuando terminé el secundario, empecé a estudiar Derecho porque quería ser abogada penalista. Después de muchos años de estudiar Derecho, casi 4 años, decidí que no era por ahí y me decidí a estudiar turismo, me fui a vivir a México, volví, me puse a estudiar counseling y un día me encontré que estaba entrando a una cárcel a rezar un rosario. Y también déjame aclarar que yo soy una persona muy espiritual pero no religiosa, entonces para mí era algo nuevo y distinto que iba a ocurrir. Estuve las 3 horas y media en este rezo del rosario en uno de los pabellones de la unidad 48 de San Martín, el penal de máxima seguridad del complejo penitenciario San Martín, y cuando salí, salí muy emocionada, se me caían las lágrimas, y yo me prometí a mí misma, y le prometí, y le dije con mi compañera que estaba yendo conmigo, que eso era la primera vez, pero no iba a ser la última. Así que ese fue el comienzo de mi historia dentro de un penal y bueno, nada, a partir de ahí mi vida empezó a transcurrir como la cotidianidad de entrar a los penales, en principio con un espacio de escucha, como vos bien dijiste en mi presentación, que fue la propuesta del servicio penitenciario después de verme entrar todos los días con mi mochilita para recorrer el penal y los pabellones, y después con estos talleres que vos bien mencionaste, que estos talleres que vos mencionaste nacieron en realidad, como vos bien dijiste, yo los daba en escuelas secundarias, en quinto y sexto año de la escuela secundaria. Entonces, cuando empecé a entrar a los pabellones, dije, voy a condicionar estos talleres que doy en la escuela secundaria a alumnos de quinto y sexto año sobre habilidades socioemocionales y gestión de emociones, voy a condicionarlos, por así decirlo, para darlos adentro de un penal. Así que así nació un poco todo este proyecto que hoy tiene forma y tiene todo un contexto. Mayu, ¿cuán importante es escuchar en todo esto de la tarea socioemocional o de inteligencia emocional de tu parte? Mira, yo creo que escuchar es la clave tanto de mi parte como de la parte de los participantes que participan, valga la redundancia, en estos talleres. Sí. Escuchar es fundamental para todos. Escuchar y escucharnos. En la primera parte de los talleres de educación emocional y gestión emocional tienen que ver con el autoconocimiento. Y para el autoconocimiento yo tengo que escuchar y escucharme. Entonces partimos desde esos, son 12 encuentros de los cuales los primeros tienen que ver, todos tienen que ver con el autoconocimiento, pero los primeros es registrar y registrar al otro y registrarme. Y con respecto a mí como facilitadora, escuchar las historias sagradas de estos hombres y estas mujeres que están privados de su libertad, cumpliendo algunas penas más cortas, otras penas muy largas, es fundamental porque a mí me acerca a estas historias, me hace tratar de entender estas historias o por lo menos tratar de acercarme un poquito más a estas vidas que yo decido acompañar. Así que escuchar es fundamental. Vos mencionabas recién el verbo registrar al otro, ¿no? Que tiene que ver, sí, con escuchar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos? Porque vivimos en una sociedad, en una cultura donde todos queremos hablar, no escuchar. ¿Cómo pasamos de ese estado parlanchín a ese estado de silencio, de autoescucha, de registrar al otro? Yo te cuento que a mí me encanta hablar y todos los chicos que pasan por mi taller saben que yo hablo y mucho. Los chicos y las chicas que pasan por mi taller siempre saben que yo hablo mucho. Pero yo también escucho mucho y escuchar es la clave de acercarme al otro. ¿Cómo hacer esto? Cuando escucho, mi mente está en escuchar lo que está diciendo el otro, no en pensar lo que yo voy a responder. Porque por lo general los seres humanos, cuando estamos escuchando a un otro, ya empezamos en nuestra cabeza a pensar qué le voy a responder con respecto a lo que estoy escuchando. Entonces ahí dejé de escuchar al otro para empezar a pensar qué le voy a responder y me perdí parte de su relato. Claro. Entonces la importancia de escuchar realmente con atención plena, esta es algo muy lindo de pensar, atención plena en lo que está diciendo el otro para poder sí después responder o intervenir o decir lo que yo quiera decir, pero a partir de que yo escuché atentamente lo que el otro está diciendo. Y esto dentro de contexto de encierro donde hay historias de vida, como yo les digo, historias sagradas, donde cada uno tiene una historia quizá muy, muy cargada de violencia o de emociones o de frustraciones, como todos tenemos, ¿no? Es muy importante escuchar para poder acercarme a esta historia y acompañar de la mejor manera. ¿Y qué te cuentan en estas historias sagradas? Mira, en el principio cuando yo tenía el espacio de escucha propiamente dicho, te quiero contar un poquito cómo surgió esto, porque en el espacio de escucha, que a mí el servicio penitenciario me pregunta, che, ¿querés tener un espacio de escucha? Y yo le dije, sí, claro, pero para mí era todo nuevo. Entonces me daban una oficinita o a veces una celda donde las chicas, en ese entonces eran solo las mujeres, después pasaron a ser también hombres, pero en ese entonces eran solo mujeres, se inscribían por turnos, por así decirlo, y yo las llamaba para que vengan a mi espacio de escucha. Entonces, esto era un espacio íntimo, que en la cárcel hay muy pocos espacios de intimidad, porque uno cae privado de su libertad y de pronto se encuentra que está viviendo en un pabellón, en una celda, en donde no hay momentos de intimidad. Entonces yo proponía un momento y un espacio de intimidad en donde estaba la persona privada de su libertad y yo. Y ahí salían, David, cosas hermosas, porque era este espacio. Yo no soy parte del servicio penitenciario, eso era un valor agregado para mí, porque me podían contar lo que sea y quedaba ahí en la confidencialidad del espacio de escucha. Entonces podíamos tener un encuentro muy íntimo, de mucha confianza, de un encuentro muy genuino, muy auténtico. La confianza obviamente se creaba a través del tiempo, a medida que pasaba el tiempo, pero todo esto hacía que, he escuchado historias muy diversas, sería muy difícil de contarte alguna en especial, pero he escuchado de todo en esos espacios y siempre traté de ser muy amorosa en la recepción de esas historias para facilitar el vínculo y para facilitar que la otra persona pueda abrirse y descongestionar y que su día a día dentro de la privación de la libertad sea lo más llevadero posible. Escuchar para esas personas, que alguien las escuche, poder hablar ya forma parte de una terapia importante, que pienso que es para todos eso, ¿no? Pero más en la cárcel, donde vos nos decías no existe la privacidad. ¿Qué observabas como repercusión, como proceso que se iba dando a lo largo de las distintas entrevistas? ¿Cómo iban cambiando esas personas? Mirá, esto es algo que le da mucho sentido a mi trabajo. Yo siempre digo que mi trabajo es muy silencioso, no se entera casi nadie lo que yo hago. Se enteran los hombres y las mujeres privadas de su libertad, se enteran algunos del servicio penitenciario que ya me recontra conocen por entrar y salir todo el tiempo. Pero para mí lo más lindo es ver esto que decís, estas transformaciones que empiezan a ver cuando los internos, de manera grupal, cuando nos sentamos haciendo tribu, como yo les digo, nos sentamos de manera grupal, empezamos a encontrarnos siempre una vez por semana, a una hora determinada, con cosas muy específicas que van a pasar. Por ejemplo, la ronda de noticias al principio, todos los chicos y las chicas saben que al principio vamos a tener una ronda de noticias. Después vamos a hablar, jugar o hacer dinámicas poniendo el cuerpo sobre algún tema en específico, que puede ser comunicación, resolución de conflictos, gestión emocional, trabajo en equipo, violencia de género, un montón de temas, para después cerrar otra vez con qué me pasó, qué sentí en el encuentro. Y esto que vos me preguntás, a medida que pasan los encuentros, los internos y las internas empiezan a encontrar un lugar de confianza, un lugar donde pueden hablar, llorar, reírse, empiezan a tener más relación entre sí. Quizá convivían con todas esas personas adentro del pabellón, pero no las conocían tanto en la intimidad. Y todo esto lo que hace es facilitar un vínculo de mayor bienestar. Y cuando tengo un vínculo de mayor bienestar, tengo un vínculo de menor violencia. Esto es fundamental. Entonces, para mí, ver esta transformación en los vínculos para conmigo y entre ellos mismos, y entre ellos para con ellos mismos, es fundamental. Tengo muchas historias que te podría contar. Hay uno de los chicos que siempre destaco, que el primer día del encuentro me miraba de lejos, del otro lado del pabellón, muy de lejos, con cara muy desafiante. En el segundo o tercer encuentro empezó a acercarse de a poquito. Yo le pregunté, ¿te querés sentar? Me dijo un no rotundo y me miró con cara de ni loco me siento. A medida que pasaban los encuentros, yo lo pispeaba de reojo y veía que cuando yo decía algo más o menos gracioso se sonreía. Y un día se terminó sentando. Y se terminó sentando, y hoy por hoy yo con ese interno tengo una relación muy linda, Y ese interno hizo una transformación enorme que hasta sus propios compañeros destacan lo que cambió esa persona a partir de encontrar un espacio en donde podía escuchar al otro y ser escuchado. Entonces ahí volvemos a la importancia de escuchar, volvemos a la importancia de hacer grupo, volvemos a la importancia de facilitar temas que nos ayuden a nuestro desarrollo personal, inclusive, y más importante aún, en contexto de encierro, en donde la persona entró ahí por cometer un delito, en la mayoría de los casos siempre hay una víctima del otro lado, entonces tenemos que ayudar a la transformación de esas vidas para que cuando salgan no vuelvan a delinquir, ¿no? Mayu, qué interesante esta tarea de sanadora que haces, ¿no? A través de la palabra, de la escucha, del silencio, del humor, del grupo, ¿no? Y de la preparación para salir otra vez, para reintegrarse a la vida. ¿Cómo gestionamos las emociones quienes estamos fuera de la cárcel? Porque también las emociones nos atraviesan, se cargan y muchas veces ni sabemos distinguirlas. ¿Qué consejos nos darías a la gente que está fuera de la cárcel para gestionar emociones? Bueno, primero déjame decirte que la palabra sanadora me parece un montonazo. No me considero eso. Sí considero que todos los civiles que entramos al penal, que somos muchos, yo soy una de un montón que entramos a los penales, tanto federales como bonaerenses, a hacer diferentes espacios de yoga, música, rugby, hockey, hay arte, alfabetización, hay un montón de civiles que entramos, yo creo que todos ponemos un granito de arena para ayudar a estas personas que se dejan ayudar, pero nosotros también aprendemos un montón ahí, ¿no? Entonces quiero destacar que nosotros no vamos a salvar a nadie ni a sanar a nadie, sino simplemente a facilitar espacios para el encuentro. Pero volviendo a lo que me preguntás, mira, yo creo que el primer paso de gestionar nuestras emociones es registrar lo que nos pasa. A veces en la vorágine del día a día, en el acelere del día a día, por lo general no nos detenemos a registrar qué es lo que estoy sintiendo, porque quizás estoy enojado, pero en realidad quizás en el fondo hay tristeza. La tristeza suele disfrazarse muchas veces de enojo, entonces registrar lo que me pasa, registrar, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado. Entonces ahí vuelvo, una de las claves de mis talleres es el vocabulario emocional. Yo desde el principio, tanto en los talleres afuera del penal como adentro del penal, llevo un banner, una cartulina enorme con un montón de palabras que son emociones, un montón de emociones, para empezar a afinar un poco el lápiz en qué emoción estoy sintiendo en este momento, porque no es lo mismo sentirme plena que eufórica. Estas dos emociones tienen que ver con la alegría, pero la plenitud tiene que ver más con la tranquilidad, la templanza, y la euforia más con una fiesta, no sé, de 15 en donde estoy saltando, o con que Argentina ganó el Mundial y estoy eufórica. Entonces son distintas, entonces las dos tienen que ver con la alegría. Entonces el primer paso es registrar lo que siento, y para registrar lo que siento tengo que detenerme, hacer pausa y hasta inclusive cerrar los ojos y pensar para adentro qué es lo que estoy sintiendo. Yo sé que en el día a día todo esto es muy difícil, pero a medida que uno va entrenando este registro, el registro se hace mucho más fácil y uno va registrando y detectando la emoción más fácil. Entonces, a partir de detectar y registrar qué emoción estoy sintiendo, puedo abordar qué es lo que voy a hacer con esta emoción. Entonces, primero registro, después puedo abordar esta emoción que tengo a partir del registro. Por ejemplo, si estoy sintiendo mucha tristeza y me siento a pensar por qué estoy triste, una vez que sé que tengo tristeza y sé por qué estoy triste, voy a poder no me gusta la palabra solucionar, pero sí gestionar. Voy a poder gestionar de alguna manera esa tristeza. ¿Es algo que puedo cambiar? ¿Es algo que no puedo cambiar? ¿Es algo que está en mis manos? ¿No? Entonces, yo creo que lo más importante, David, es entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones nos traen siempre información de algo que nos está pasando. Y son placenteras o displacenteras. Hay algunas que nos provocan placer, como por ejemplo la alegría, y otras que no nos provocan placer, como por ejemplo el miedo, la tristeza, el asco. Pero todas las emociones nos traen información. Entonces, aprender a registrar qué es lo que me pasa es un paso muy importante para poder gestionarlo. Mayu, súper interesante lo que nos decís. Muchísimas gracias por acompañarnos, informarnos e inspirarnos en este servicio que haces y en estas líneas, ¿no?, que nos das para poder abordar nuestras propias emociones. Un abrazo grande y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Hasta luego. Bueno, un beso grande. Era la palabra de Mayu Barrio, consultora psicológica con tarea y servicio en cárceles y colegios de la provincia de Buenos Aires. The Gypsy Queens, l'italiano. Giorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba la menta, cessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La clave está en escuchar para poder acercarnos al otro. Era lo que nos decía Mayu Barrio, la consultora psicológica que trabaja con la Fundación Espartano, ¿no? Escucha lo que ella llama historias sagradas en las cárceles, historias cargadas de violencia, de emociones, de frustraciones, nos decía, donde con el paso del tiempo estas conductas van cambiando y derivan en un mayor bienestar. Para nosotros, la clave, los que estamos fuera de la cárcel, los que vivimos en libertad, la clave está en registrar lo que nos pasa, los sentimientos como el enojo, que quizá en el fondo esconde una tristeza o una frustración, poder incorporar un vocabulario emocional y saber que no es lo mismo, por ejemplo, la euforia que la plenitud. Son dos cosas absolutamente distintas, aunque pueden parecer parecidas porque están dentro de la emoción de la alegría. Y preguntarnos por qué la emoción que tenemos, ¿no?, la tristeza, no cambiarla, dice Mayu, pero sí gestionarla, tratarla y poder manejarla. Una charla súper, súper interesante con esta counselor de San Isidro, en el norte de Gran Buenos Aires. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. La sorpresa de Leticia. Desde el día que se rió de buena gana porque yo repetía su pedido de quesos casi como un eco en un negocio cualquiera del centro, hasta su beso en la comisura de los labios apenas unos segundos atrás, Leticia no dejaba de sorprenderme. Más con su Carolina Herrera, el escueto mensaje que me había enviado por el móvil luego de despedirme en la puerta de mi casa. Las dos palabras eran para indicarme que sabía muy bien que el perfume elegido para esa noche y que la había seducido en el momento de la despedida pertenecía a la conocida diseñadora venezolana, famosa por sus colecciones de ropa, accesorios de lujo y, por supuesto, perfumes. Esta enigmática mujer de melena platinada me había invitado a una reunión de amigos de lo más agradable, pero que se había cortado en lo mejor de la noche. «Vamos», me había dicho prácticamente de la nada. Y ahí parecía terminar todo, salvo la caminata compartida por las calles silenciosas en una noche apacible. Su perfume que me envolvía y la consigna enigmática que me había pasado. Si querés volver a reunirte con mis amigos, tenés que conseguir una invitada de menos edad que vos. No la podés elegir, ¿eh? Ella te tiene que elegir a vos como vos me elegiste a mí. Raro, ¿no? ¿Y cómo iba a conseguir que una menor que yo de la nada eligiera conversar conmigo, se sintiera atraída, seducida, y luego invitarla a un encuentro de desconocidos? ¿Qué hacer? Por una noche eran bastantes emociones. Sus amigos me habían seducido también. Hombres y mujeres de entre 40 y 80 y pico, calculé, que conversaban en paz, que parecían paladear cada instante de esa cena de empanadas y postre. Una cena sencilla pero acogedora como pocos. Podía estar sin ellos, aunque sería una lástima. Leticia no había dicho ni una sola palabra que condicionara volver a encontrarme con ella, y por el momento eso era lo que más me importaba. Tenía su número de teléfono, el sobre que me había entregado con indicaciones sobre vaya a saber qué, todavía lo tenía entre las manos. Lo dejé sobre la mesa de la cocina. Era de color blanco, tamaño legal, y en el centro aparecían mis dos nombres. Fedor Toribio, escrito con una caligrafía ligeramente desprolija. ¿Será su letra?, me pregunté mientras me desvestía para una ducha rápida antes de meterme al sobre. La idea de una mujer de algún servicio secreto volvía a rondar mi cabeza. Toribio, necesitas ducharte y dormir. El agua y las sábanas traerán paz a tu mente atribulada, me dije a mí mismo sonriendo. Al rato ya dormía plácidamente. Los orfebres de la palabra buscamos recuperar dos cosas. La palabra, justamente, como forma de construir relaciones enriquecedoras y sin intermediarios. Y el silencio inteligente cargado de interés dirigido al otro. No renegamos de la tecnología, aunque sí la ubicamos en un segundo plano, el de los aportes valiosos, pero nunca robándole el lugar al encuentro personal. La mañana siguiente, mañana de sábado, la inicié tranqui, con un café cargadito, humeante, oloroso, que acompañó mi lectura del texto manuscrito que Leticia me había dejado la noche anterior. Otra vez la letra ligeramente desprolija y las palabras que sonaban en mi mente entre la sombra, el asombro y la duda. ¿Una sociedad secreta? ¿Un grupo de locos? ¿Quién estará detrás de esto? Las preguntas se desdibujaban como el vapor del café cuando pensaba en Leticia, su melena, su perfume, su figura atractiva y seductora. Mal no me va a hacer conversar con otros. Estoy muchas horas solo en esta casa, pensé y comencé a reírme. Basta, te vas a volver loco, a la acción. Hoy es sábado, día de compras. Ponete lindo, en una de esas conseguís una admiradora. Y me reí en voz alta. Le mandé un mensaje a mi nueva amiga, un clásico: hola, ¿cómo va? Necesito verte. Me respondió con un neoclásico: dale, este fin de imposible, ¿eh? Martes, miércoles puede ser. ¿Tomamos un café en lo de Van Gogh? El café de Van Gogh era pésimo, como el café en casi todos los bares de la ciudad. Pero el lugar era cómodo, amplio, y las pinturas del impresionista holandés repartidas en las paredes hacían de esta confitería un lugar acogedor, y los alfajores cargados de chocolate me encantaban. Dale, me parece bien, le contesté, al tiempo que agregaba un emoticono de abrazo. En minutos nomás me puse en condiciones para salir a la calle. Me puse un sombrero de ala ancha y me dirigí al negocio donde había conocido a Leticia, con la esperanza de seducir a una dama menor que yo sin decir una palabra, tan solo con mis duras facciones, incapaces de generar una sonrisa porque sí nomás. Entré al local con mi mejor cara posible, pero no hacía falta, Toribio. En el local no había nadie. Buen día, maestro, me saludó el cajero levantando la vista. Buenos días, saludé decepcionado. Compré algunas cosas, las de siempre, y me retiré con la cola entre las patas. Era sábado, temprano, y no era día de ofertas. Ni los viejos habían ido a comprar. Caminé por las calles de la ciudad en dirección a mi casa y pensé otra vez: necesito ver a Leticia. No por el perfume, por su mirada clara. Necesito estrategia. ¿Cuánto tiempo me habrá estado siguiendo? ¿O fue un encuentro casual? ¿Sería la jefa ella? ¿Y de qué temas hablaban cuando se reunían todos? ¿Tendrán un temario? Puede ser terriblemente aburrido. Señor, señor, sonó una voz cerca de mí. Sí, respondí con una sonrisa inmensa, sin antecedentes en mi historial de facciones. Me encanta su sombrero, me dijo, acompañando sus palabras con ojos de sorpresa. Pensé que pasarían mil años hasta encontrar una mujer más joven que se interesara en mí. Y ahí estaba esta cuarentona interesada en un accesorio que me habían regalado y al que por años había condenado al desuso. Y ahora, esa chica, para mí, sí, una chica, me paraba en la calle para expresar su admiración. Suerte de principiantes, pensé, al tiempo que me lo sacaba y lo apuntaba ligeramente en su dirección. Lo único que tenía que hacer era mantener la llamita encendida y en lo posible avivarla. Me encantan los sombreros, exageré. Frente a esa mirada, ese incidente tan temprano y esa mirada arrobadora, hasta pensé en una confabulación de Leticia y sus secuaces, pero enseguida deseché los pensamientos negativos. Olvídalos, Toribio, concéntrate. La morocha estaba emocionada con tu sombrero y tú lo único que tienes que hacer es sonreír, hablar y escuchar. Escuchar, preguntar y hacer silencio. recordé como en un relámpago otra parte del texto que había leído más temprano. ¿Sería esta mi primera invitada a los orfebres de la palabra? Y sin más, me puse a tallar vocablos a partir de su asombro. No me vas a creer la historia de este sombrero. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Frank Sinatra y Nancy Sinatra, The World We Knew. Over and over I keep going over the world we knew. Once when you walked beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew. Every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over the world we knew. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hermoso el programa. Estoy en la clínica trabajando con el doc. Estamos escuchando con los pacientes. Nos dice Alexandra. Muchísimas gracias por tu mensaje, Alexandra. Los que quieran comunicarse con María Eugenia Barrio, la consultora psicológica counselor con la que estuvimos conversando recién, pueden visitar su sitio en Instagram, @libremente.consultora. Y nosotros retiramos el equipo de la cancha, agradecidos a nuestros colaboradores Silvina Pérez, Laura Espiñeira, Tony López, Bernardo Milipán y Damián Espadea, este último en la operación técnica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por escucharnos, por estar del otro lado en esta caminata de los sábados a partir de las 9. Buen fin de semana, soy David Koller y nos vemos el sábado, si Dios quiere. Que la pases muy bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.